darte un beso en HD, tenerte en 3D, vista full color, llamarte y todo eso me hace bien, pero ya te quiero ver, en vivo es mejor, pa' hacerte toda esa cosita que a ti te gusta, llegar hasta el cielo, y hacerlo la luna. Amigo, dime tú. Pasa del tema y te me pone exclusive. Me voy con Gracie y con Anita pa'l jacuzzi. Digo yo soy trending topic. Mami, tú te ves tan epic. Tan rica como un buen gin tonic. Mostrándome tu lado sexy. Contigo yo soy trending topic. Mami, tú te ves tan epic. Tan rica como un buen gin tonic. Mostrándome tu lado sexy. Yeah. Hacerte toda esa cosita que a ti te gusta. Exclusivo, Ale DJ.